Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Estás en Tofuria. Bienvenidos otra vez al programa más hetero y más sensual de la radio española. Hoy es 12 de octubre, Día de la Raza. Día en el que conmemoramos a las tres, a la... Se me ha olvidado cómo se llamaban los tres barcos de... La Pinta. La Niña. Y la Santa María. Gora. Bueno, se nos da muy mal disfrazarnos de coloniales. Y de hecho intentamos descolonizarnos lo máximo posible todo el rato. Bueno, pasó otra cosa el 12 de octubre, ¿no? ¿Pasó algo un 12 de octubre en Haití? ¿Oh, sí? Bueno, mientras buscamos esas informaciones en nuestros respectivos móviles, aquí tenéis Carmen otra vez más conduciendo este programa para que no se salga del carril, para que vaya por la vía correcta, la de la derecha. Tenemos a Piro a los mandos. Hola, yo estoy buscando lo de Haití, en realidad. Yo también. Muy bien. A Abdebra también buscando en su móvil. Y tenemos a dos personas invitadas que ya han venido antes a Tofuria y que nos van a hablar de Felipe Hurtado. Me la agarras con la mano. Bueno, por una parte, Edgar. Hola. Y por otra parte, Dembo. Hola, maricones. Hostia, ¿cómo has hecho eso? Es mi voz romántica. Eso es un poco gay, ¿eh? ¿A que sí? Hostia, ¿qué? Guau. Durísimas declaraciones. Durísimo. Muy duras para mis cuerdas vocales. Bueno, qué sensual. La cuarra de tu hija se ha convertido en él y él es maricón. Estamos eso, 12 Dios de octubre, mío. Nos hemos visto hace un rato en la concentración en la Plaza de la Virgen contra el genocidio, contra la colonia, contra la fábrica colonial, contra la plantación, como diría Micaela Drullar, siempre en nuestros corazones, siempre. Y en nuestros chochos y en nuestros todo, porque Micaela te amamos. La más perrita. La más perrita. O a mí sea, me puede llamarla así si quiere. A mí puede llamarme cuando ella quiera. Lo que ella quiera. O sea, yo soy tu fiel esclavo, Micaela. En fin, nos hemos reunido ya aquí bajo el auspicio de ETA Nació en un seminario, Historia de ETA. Y Operación Ogro. El VHS de Operación Ogro editado por El Mundo. Y Artel. Y está envuelto sin estrenar. ASMR. Tiene la tirita y todo como para sacarlo fácil. Sí. Y valía 1.375 pesetas. ¿Qué eran? ¿Cuánto? ¿Como 7 euros? Bueno, en fin, aquí se nos empieza a notar la edad. Pero hoy... A vosotros. Yo soy generación Z. Yo no sé lo que es una peseta. Mentira, lo hemos estado hablando antes. Tú cuando naciste todavía había pesetas. Le quedaban 2 meses. Me da igual. Un mes y medio le quedaba la peseta. Hace años vivía con una persona que nació un año antes de que muriera Franco y decía todo el rato, joder, el año ese que viví, que estaba Franco, qué duro fue. Bueno, eso solo había lloraba... pesetas, pero no había torres gemelas, que es lo importante. Eso es como cuando Ramoncín dice... Cuando yo cantaba Marica de Terciopelo en Televisión Española, no había constitución. Me podían haber detenido por la ley de peligrosidad social. Y dices, ojalá, Ramoncín. Ojalá. Total. En fin, ¿en qué mes estamos? ¡Octubre! ¿Y qué significa el mes de octubre? ¡Mi cumple! Cosas gays. ¡Octubre trans! O sea, travestismo de doble rol. Incongruencia de género. Transexualidad primaria y secundaria. Transexualismo. Disforia. Género de doble rol. Disforia de género. Y otras identidades... No, otros trastornos de la identidad de género. Y la favorita de Diana, autoginefilia. La cual, por cierto, no ha venido porque está jugando a la Nintendo Switch. Sí. Al Pokémon. Sí. Al Pokémon. Gora Diana Ascatuta. Cora. Sí. Bueno, yo estoy particularmente apenada porque Diana no esté aquí, porque quería hacer ciertas bromas acerca de que Diana es la mejor psiquiatra diagnosticando, porque esta semana fui al psiquiatra y no fue muy bien. Oh. Es dura la cosa. Sí, bueno, esto es lo gracioso, ¿no? Vas ahí en plan, sí, quiero un diagnóstico de autismo, y te dicen, no, tú lo que tienes es TLP. Es en plan de, vale, sí, gracias. Me has juzgado por el género y ya está, ¿no? Pero claro, yo siempre pienso en Diana como... Es un poco como la Barbie, Diana, ¿no? Porque está Diana enfermera, que rescata a Piro. Está Diana... Y que pincha. Sí, también eso es muy importante. Está Diana, policía animalista, que el 12 de octubre del año pasado se dedicó a decirle a la gente lo que debería estar haciendo o no estar haciendo con sus perres. Está, completo, por supuesto, amor por Diana. La Diana obrera que levanta España. Sí, Diana obrera que levanta España. Sí. La Diana conductora. Uh-huh. De camión. De coche. De bici también. Claro, de luego, también. Diana Ravera. Luego la Diana Pilingui, que es cuando va enseñando las domingas. La Diana DJ. Sí. Diana Butch cuando viene del roller derby. También. Diana Pijama, de repente, muy mimetizada con unas estéticas muy propias del barrio del Cabañal. Sí. Diana sí. Gamer, que es todo el rato un poco. Bueno, es que Diana de pijama es el tipo de pijama que yo usaba cuando vivía en Londres y siempre tenía frío. Aquí ya no uso ese tipo de pijama, pero digo, buah. Ah, yo sí lo uso. Es que ese pijama de... Todavía no. De ese de... Así bien... De felpa. Sí. Y meterte con ese pijama dentro de tus sábanas de felpa que están extra. Bajo un edredón. Sí, sí. Brutal. Sí. Maravilloso. Sí. Pero sin calcetines, claro. Ah, no, yo calcetines. Calcetín, el joyer. El calcetín especial este de ir por casa, que es extra grueso, ¿cómo se nota que llevamos varios días de lluvia? Sí, de repente hemos tenido flashbacks de Vietnam, pero no ha habido muchísimas inundaciones. Bueno. Un saludo a esa persona que vive en Alicante y a la que queremos mucho, que no se ha inundado su casa, pero tuvo que coger a Piro, que también qué es una putada. Qué gilipollas. Cuando Piro se va de nómada digital a cierta costa de Alicante. Bueno, y hoy en realidad vamos a hablar eso de... Eso no es Alicante, eso es Independencia de la Vega Baja. Perdón, continúa. Piro se va a la Vega Baja, está por hacer un cuento. Es que es todo muy madrileño, ¿eh? Por favor. A ver, que os calléis. Hoy vamos a hablar del octubre trans. Pero antes de eso vamos a hablar de otra cosa que ha pasado en Valencia este viernes. Este viernes, una gente que nos cae muy bien, que se llama Dissidents, colectiva, montaron una cosa en un espacio muy chuli de Valencia, que es Carme Teatre, que hicieron una presentación de un libro de Carolina Juste. Muy, Goraeta. Sí. Gora. Muy Gora. 2007 todo, lo que envuelve libro, muy 2003-2005 en verdad. Sí. Y muy millennial todo. A cuya presentación fue una persona amiga de este programa. Que fue a moderar. Fue a moderar sin ser, o sea, nada moderada ella. Viene a Valencia durante el octubre trans y no viene a hacer nada del octubre trans. Qué fuerte, qué decepción. De verdad, pero se merece que no se le mencione todo el rato en cualquier charla. Exacto, exacto. Creo que deberíamos cambiar de tema entonces. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento a boicotear a cierta transfem de Zaragoza. Que tiene nombre del otro colectivo que nos gusta aparte de ETA, pero obviamente condena. Condena. Yo creo que no condena, ¿eh? No, no, por sus actos condena. Sus actos está condenando mucho. O sea, presentar a Carolina Ayuste es condenar. Joder, pobre Carolina Ayuste, peña. Yo tengo el libro, me lo robo, Perricel del FNAC. Muy bien. Yuhu. Perricel me está dando libros otra vez. Ahora me estoy leyendo. No lo cortes. Que pero ya tenemos suficientes problemas legales. Le voy a pedir un pitido como mínimo, o sea. Bueno, que ahora me estoy leyendo un libro de Gloria Maldúa, pero viva robar libros en el FNAC. ¿Pero tú no era que solo podías leer en formato electrónico? Sí, pero ahora me estoy quitando, ahora también leo en físico. Solo me ha costado un año y medio. Está todo correcto. Bueno, total, que vamos a hablar del Octubre Trans, Gora ETA. Una cosa, antes, oye, por cierto, que no todo el mundo sabe, o sea, qué tal fue lo de Dissidents, qué libro presentaba Carolina Ayuste. Pero si lo ha dicho ya... Que era la cosa más millennial. Vale, ya está. Con una eso ya novela super millennial. Con eso es suficiente. Sobre ¿no? vale. ser una adolescente. O sea, la portada es plateada. Todo el mundo sabe qué libro es. O sea, era un libro. Es un libro sobre. Es como una novela. Pues eso, de ser adolescente en los 2000. Un coming of age. Sí. Moraga. Que está muy de moda ahora. Exacto. Antes de que pasemos al Octubre Trans, Up the Bra tenía razón con lo de Haití. En 1937 tuvo lugar un hecho bastante heavy en la historia de la población afro en general en esa isla, que fue la masacre de Perejil, en la que el gobierno fascista, por llamarlo de alguna manera, del dictador de Santo Domingo, Trujillo, asesinó a decenas de miles de personas de origen haitiano. Haría una broma con haitiano, pero creo que no procede. Antes de pasar a hablar del Octubre Trans, también me gustaría decir que el otro día Abdebra y yo tuvimos la suerte de poder acudir a una charla muy interesante. Sí. Que se llamaba Las lenguas del amo y de la ama. Que no me avisasteis para ir. No, yo me enteré así de rebote, ¿eh? Pero la otra cosa que tengo que hacer ahora mismo es quejarme de Carmen, porque la editorial, nuestra querida amiga editorial Ona, le ofreció a Carmen que esta autora viniera a Tofuria y Carmen dijo que si no era trans que no podía venir. No, yo no dije eso. Es lo que me dijiste a mí. Me dijeron, va a venir en octubre. Le dije, pero esta persona es trans. Y me dijeron, no. Entonces yo dije, bueno, pues igual no tenemos sitio en octubre. O igual no, porque de cosas del Octubre Trans. Pero esto no nos lo pregunta el resto de Tofuria. Lo hizo por su cuenta. Me estoy dando en la frente. Autonómicamente. Autodeterminación de género. A ver, es que os digo una cosa. Si todo lo que tenemos que hacer tiene que pasar por asamblea, nunca vamos a hacer nada. ¡Viva la dictadura, eh! Perdona, aquí, pero la que domina aquí soy yo, ¿eh? Carmen Franco Bahamonde. Perdona, Carmen Polo, de Franco. Carmen Polo. Ay, cuando ETA existía, España era un país más seguro. Bueno, perdón, Gora. Bueno, entonces ETA, pero no pasa nada. ¿Cómo se llama esta persona? Se llama Yasnaya Gil y no pasa nada, todo bien. Porque está en Barcelona. Porque está en Barcelona y va a venir en algún momento, así que esperamos poder entrevistarla. Sí. Y habla de cosas muy interesantes y es una persona muy interesante. Bueno, nos encantó. Personalmente no me encantó tanto la persona que le estaba presentando. Lo cual es una putada porque nos encanta su grupo de música. Sí, pero hubo unos momentos muy secta panca que era en plan de, por favor, me estás dando vergüenza ajena. Hubo bastantes momentos secta panca en todas las interacciones ese día. Sí, pero bueno, sí que voy a decir que me encantó que cuando cierta persona le dijo, ay sí, es que le pregunté a ChatGPT no sé qué, y Yasnaya le contestó, básicamente le hizo un tu nube seca mi río. Explícalo porque no todo el mundo entiende esta referencia. Vale, entonces, básicamente, lo que Yasnaya dijo, que también es algo que compartimos desde Tofuria, que es que cualquier interacción con IA generativa gasta mucho recursos computacionales, entonces por eso se necesitan todos estos grandes centros de datos que están apareciendo por todos lados, que antes pues había en Arizona y tal, pero ahora hay en muchos sitios también, y quieren montar uno de Amazon en Aragón. y la gente de Aragón se está intentando organizar contra ello. También hay en otros sitios, creo que... En Talavera de las Reinas también. En la España vaciada en general. En la España vaciada en general, pero también estaba pensando en otros sitios, en Avellala, pero ahora mismo no me estoy acordando del sitio. En México hay un montón, por ejemplo. En México, pero yo estoy pensando más Cono Sur, pero ahora no me sale dónde exactamente. Pero básicamente van a zonas desérticas o semidesérticas y los pocos recursos de agua que hay se los quieren quitar porque, claro, necesitas agua potable, no puede ser agua reciclada del mar o alguna... O fecal. O fecal o lo que sea. Necesitas agua potable así, buena, ¿no? Para enfriar todos los servidores que se necesitan para que tú puedas hacer un dibujito de mierda para enviarle a tu colega de risas. Y aparte de eso, también vamos a acordarnos de que la IA generativa no es tan inteligente y que hay muchas alucinaciones. Entonces, toda esta gente súper de izquierdas, todas estas colectivas súper anticapitalistas y no sé qué, que están usando IA generativa, os podéis ir a la mierda. Eso es básicamente el... Y también hay que dejarse Meta y X y todas esas mierdas. Vale, ya ha acabado mi momento fediverso anti-IA. Gora. Gora. Gora. Muy bien. ¿Podemos Octubre trans. Exacto, gracias. Gracias, Bey. Bueno, entonces, contadnos, ¿qué es Octubre Trans? Porque yo ahí no estoy tampoco. Vale, básicamente desde 2007 existe como una campaña a nivel internacional, bla, bla, bla, para la despatologización. Ay, la palabra es un horror. De ahí viene un poco el logo de Octubre Trans de este año. Pues eso, desde 2007 hay una campaña de despatologización de las vidas trans. Triple de palabra. De las vidas trans, ¿no? Normalmente hacían como los actos, ¿no? Las manifestaciones, las reivindicaciones las concentraban como en el mes de octubre, entonces ha quedado así como un poco como el mes de octubre es el mes trans, para reivindicar la despatologización de nuestras vidas. ¡Pato! ¡Ah, las he hecho un cuac, cuac. Pato! Sí, parece cuac, bastante cuac. Además a... Se parece mucho. Des, ¿no se llamaba? Se llama Des, el patito feo, nuestro logo. Que viene un poco de la palabra despatologización, porque... Porque para... no es un cisne. No es un cisne, es un cisno. Y en la asamblea del Octubre Trans no hay autistas y para nada se hacen juegos de palabras y para nada salió el despato de pato. Y para nada se hacen los carteles 347 veces porque nos equivocamos con palabritas y a veces faltan letras. A veces faltan letras, a veces hay otro nombre. Hay cosas en catalán del norte. Cosas en catalán del sur, que sí. Eso, en fin, llega un momento en el que, bueno, cosas de la vida. Se surfea. La vida se surfea. La vida... Flow 2000. Bueno, ¿queréis saber por qué tengo un pato tatuado? Porque tienes un pato tatuado. ¿Por qué eres gay? Porque cuando tenía 15 años y fui a la Plaza de los Punkis en Alicante, nos fuimos a hacer botellón en uno de los castillos de Alicante y yo tenía una bolsita de estas de galletas saladas porque dije, bueno, pues si voy a beber al menos pues no lo voy a hacer con el estómago vacío. Y entonces alguien me dijo, ah, eso es comida de patos. Y a partir de ahí, durante años, me llamaron La Pato. Wow, una orquesta bastante chula, la verdad. Sí, es verdad. La Pato es una buena orquesta. Entonces... Yo no la conozco. Perdón. Entonces, bueno, cuando vi que alguien tenía un pato punky para tatuar, dije, buah, me tengo que tatuar ese pato. ¿Puedo hacer un comentario súper autista y súper gay? Sí. Para eso estamos. Vale, ¿sabéis cómo tienen el pene los patos? Interesante, a ver. ¿Hacia adentro? Especialmente le interesa a Piro. En forma de espiral. Ah, sí, lo veo yo. Sí. Qué movida, o sea, que son trans. Todes. Puede ser. Que eso no sobrepasa un estudio científico humano al respecto de genitales. No, verdad. Así que son trans, ya está. Seguro. Definitivo. Nada más lo hace con la pata. Con el pato. O con el pate. Con ETA. Seguro. Bueno, maricones, que estamos hablando del Octubre Trans. Sí, pues eso, somos un conjunto de individualidades y también de colectivas tipo Reinonis, Orgui Critic, La Gran Nomada también. Y de individuales. Somos maricones motivados. Maricones motivados, la verdad. Totalmente. Que es una buena definición. Y nada, pues ha salido un calendario de todo octubre bastante guapo. Bastante loco. Bastante de lo que pensamos loco. Al principio. Perdón, que yo no estoy. De lo que se pensó al principio. En la primera asamblea. A la que nadie fue. De aquí. Bueno. No, ¿qué? Nada. A la que no fue Carmen. Oye, yo no soy nadie, pero sí fui. Well. Y bueno, eso, yo qué sé, están los senadores de Reinonis para variar, para hacer bulto. Pues muchísimas actividades que ya han pasado y otras que vendrán. Si queréis las voy leyendo. Claro, mira, tenemos, bueno, hicimos un pase de cortos y de tarde de proyecciones. Este viernes, sí, pasado. También tuvimos una perfo en la plaza de Margarita Borrás de cómo sanar el sistema. Luego, ayer estuvo la cafeta de Más allá del binarismo, transiciones lésbicas y descendencias masculinas, unas pedazo de charlas. ¿Y cómo estuvieron estas actividades? Pues vino así. Bastante gente. La verdad que estaba viniendo un mogollón de gente sí. Que no conozco. Sí. Oh, eso siempre es bueno. Eso mola muchísimo. Es como la generación Z hace aparición de repente, cuando hay difusión. La nueva generación. Ah, no solo tú. No solo yo. Bien. Más gente que no sabe qué es la peseta. ¿Cómo te gusta siempre? A mí me hacen lo mismo con cosas de historiador. Y sí, pues eso, ayer la verdad es que eran dos charlas bastante interesantes. La primera, de transiciones lésbicas, iba un poco sobre lo que no te cuentan les endocrines cuando vas a la unidad de identidad de género de los hospitales, que no te cuentan sobre cómo afectan las hormonas a tu cuerpo, qué opciones tienes y tal. Pues porque básicamente te dicen o estrógeno, que es veneno para ratas, acá Androcur, o testosterona, que es mano de santo, pero te quedas calve. Entonces, estuvo guay, estuvo muy interesante. Y la segunda charla era un poco sobre transfeminismos, masculinidades, que es las disidencias masculinas, etcétera, un poco así. Un poco de divagación sobre el tema. ¿Y los cortos qué tal estuvieron? Uf, súper chulos. ¿Qué se proyectó concretamente? Se proyectaron unos cortos que venía del Festival de Euforia de Madrid, que es como infancias y realidades trans, ¿no? Cortos así completamente, bueno, alguno amateur y alguno que sí que tenía el respaldo, ¿no? De alguna persona que ya controla un poco más. Y luego lo otro era un documental que venía desde México. No recuerdo muy bien quién era. Pero el director es de Madrid. Milité con él hace años, Cani. ¿Y follaste con esa persona? No, pero no por falta de ganas, la verdad. Es una película de Cani La Puerta con Carla Bañuelos, que es un documental sobre la vida de Carla Bañuelos, que es una chica trans adolescente nacida en Ciudad de México, pero que luego vivía en otro sitio. En un pueblito súper chiquitito, ¿no? Y cuenta como esa infancia. Y es muy interesante de ver. Es preciosa, da una envidia de género que te cagas. Es una envidia de familia también. Sí, un abrazo al corazón, wow. Con canciones de Las Bajas Pasiones también, o sea, perfecto. Sí, todo muy madrileño. Sí, y ahí puedes ver. Oye, que Las Bajas Pasiones solo es madrileño uno, por favor. Esperar, que voy a ponerme profunde. Voy a los subsuelos de mis abismos. Me pareció súper bonito porque es como cuenta la experiencia de una persona que no tiene la infancia rota. Porque dentro de su núcleo familiar ha recibido el apoyo, ha recibido las herramientas como para enfrentarse a lo que el mundo tenía preparado para ella, ¿no? Que es toda esa discriminación y toda esa violencia, y cómo desde su núcleo familiar y cercano tiene ese apoyo, ¿no? Y qué importancia, ¿no? Que podamos también tener, ¿no? Porque se trató mucho en la cafeta sobre los referentes televisivos, ¿no? Los referentes en los medios que podíamos llegar a tener las personas trans. Entonces, también en, ¿no? En las experiencias de, la, de las transfeminidades es como, jolín, qué guay que también podamos tener ese, esa visión, ¿no? De peña que está feliz y no es una víctima o no... Sí, bueno, y que peña entiendo que al final que ser trans no es algo que les atraviesa y les rompe y luego les vuelve a reconstruir, como pasa con muchas personas de la disidencia sexual y de género, ¿no? Hablando de referentes, me acabo de acordar de que este mes se cumplen 50 años del estreno de The Rocky Horror Picture Show. Yes. En efecto. Y de más cosas. Hablando de referentes bueno. Oye, ¿cuáles son vuestros referentes? ¡Qué programa de humor! The Rocky Horror Picture Show, definitivamente un gran referente. Uf, yo tengo que pensármelo. Yo no sé, yo estoy entre Ete y la niña del exorcista. ¿En plan en películas? ¿O, sí. Representación. Ya tengo una. Que no sé si la habéis visto alguien de aquí. Un hombre llamado Flor de Otoño. Ya estamos aquí con el maricón del cine español. Mira, te vas a la claro. mierda. Un hombre llamado Sol de Otoño. Flor de Otoño. Ay, es una qué peli, gay. Es una peli basada en cosas que es algo reales, no del todo ciertas, pero hay algo que trata de una persona travesti de la CNT en la época de la lectura de Primo de Rivera que intenta matar a Primo de Rivera. Está bien. Muy chula. Es del 78. Seguro que no se intenta follar a Primo de Rivera. Porque no sería porque no sería yo el protagonista. No, no. Oye, Primo no. de Rivera estaba el Miguel Primo de Rivera, ¿eh? Claro, el dictador. Estamos hablando de Miguel Primo de Rivera padre. Que eso no estaba bueno. Bueno, eso habría que debatirlo. Pero debatirlo en la cama. Por favor, Carmen, ¿puedes repetir la broma sobre las tetas de Edgar? No. Sí, voy a hacer la mejor broma que he hecho en años, porque aquí este maricón que de verdad, la magia de la testosterona, porque tiene una barriga de osa que es súper, que es de vete al bubu ya. Me da miedo. Pasó, bueno, por todo lo que vas a ligar, ¿no? Por eso te da miedo. No va a pasar. Ya. Voy a ser un autista en una esquina seguro. Sin joder. Beber alcohol. Bueno, por favor, que alguien le pida rollo a Edgar ya. No fue ya todo lo que se merece esta persona. Bueno, yo creo que, bueno, que con excepción de Piro... Yo ya le tiré la caña hace tiempo. No, quiero decir que varias personas aquí no follamos tanto como nos merecemos. Fuck Edgar. Oh, es verdad, la pegatina de Fuck Edgar que le regalaban. Bueno, que Edgar se quitó las tetas, entonces las tetas de Edgar empezaron a ser como José Antonio durante la Guerra Civil, las ausentes. Mm-hmm. Una y gran entonces, ausencia. Y entonces una teta es José y la otra es Antonio. Este miércoles en el bus, estaba, no me acuerdo dónde estaba yendo... Estaba como sentado y de repente estaba pensando, joder, esta camiseta también me viene grande. ¿Qué me pasa últimamente? Que todas las camisetas vienen grandes. Y de repente caí que no tenía, que estaba una ausente algo. ¿Será porque literalmente, no la ausencia. La ausencia de vamos, de José Antonio. De José Antonio, total. Que estás absolutamente disociado. La ausencia de razón. La ausencia. Ay. ¿Qué tal estuvo la performance del otro día? Muy guay, estuvo muy bien. Que era sobre peña que había muerto, ¿no? Sí, que había muerto, gente trans que había muerto. Y nuestro amigo y querido compañero Graham pues hizo un ritual en el que pintó el símbolo del Banco Central Europeo en el suelo. Y entonces cada una persona nos pusimos en un eje de esto y les honramos, ¿no? Les honramos desde muchos sitios a esa peña que murió por ser quien era. Fue muy bello, sí, sí. Y fue en la Plaza Margarita Borrás, además, que correcto. Es un referente trans local que fue ejecutada, por si alguien no lo sabe, en el siglo XV. Sí. Muy homo. Antes de seguir con lo que queda, ponemos una canción. Vale. Y vale. Luego se van a... Luego a colmatar. Se van a colmatar. Aglutinar. Sí. A pelotonar. como persona que has elegido la canción, te toca presentarla, maricón. Pero anda con la voz. Ala, eso, vale, con la voz. Bueno, si quieres. Sí, claro, a ver si puedo, si no me muero en mitad. Va con todos ustedes, Sudor Marica, y la canción de las invertidas, porque has visto lo que ha hecho la guarra de tu hija. Se convirtió en él y él se hizo maricón. Me encantó. De micros que ¿por cuál empiezo? Todas las cosas que hemos dicho. Bueno, primero por chilo.com. No, lo más importante de todo es que antes has preguntado qué pasó hace 50 años en octubre. El primero de octubre de 75, los Grapo hicieron la acción armada por las que pasaron a llamarse grupos de resistencia antifascista primero de octubre. Y se cumplieron 50 años. Wow. El otro día. Muy bien. Entonces. Que no es ETA, pero. Tanto Grapo como Rocky Horror Picture Show pasó hace 50 años. Y hoy, 12 de octubre, hace 19 años que falleció Gillo Pontecorvo, el director de Operación Ogro, que por casualidad. Entre otras cosas, porque también fue director de la batalla de Argel. Sí, y de varios. Y de Queimada, y de. Bueno, tiene varios peliculones muy buenos este director. Echale un ojo a su biografía porque mola un montón. La otra cosa que yo quería comentar es que se ha dicho que el octubre trans se celebra en todo el mundo, pero quiero hacer un apunte que si estás en el Reino Unido, octubre no es el mes trans, es el mes de historia negra. ¿Hostias? Sí, creo que en Estados Unidos se celebra en febrero, que esto de octubre trans solo lo he conocido aquí, la verdad. En realidad la campaña fue internacional. Sí, pero como en el Reino Unido ya era para gente negra y afrodescendiente, pues no lo iban a cambiar. Bueno, pues sí, puede ser que simplemente se esté en el Estado español o se haya como establecido un poco más, quizás, no sé. O sea, ha dicho todo el mundo porque, claro, la campaña era internacional, pero... En su momento no fue internacional, pero que se haya quedado... Claro, claro. Lo que sí que como se ha quedado es el Día Internacional por la Despatologización Trans, que es el tercer sábado de cada octubre. Uh-huh. Por eso, este sábado 18 de octubre, venido hay manifestación nocturna a las 10 por la despatologización trans, ¿cuál? Que empezará a las 10 en la Plaza Manuel Granero, ¿cuál? Y acabará a la hora y algo en la Plaza Barón de Cortes. Barón de Cortes. Granero porque los patos comen granos. Puede ser, porque viven no, en una tío, granja. Manuel Granero es un torero, ¿no? En serio, qué asco. Estas cosas asco, solo las sabes tú, Carmen. Bueno, igual es porque es el único parque que ha habido en mi barrio toda la vida. No sé, ¿vale? Porque bueno, antes Ruzafa no tenía zonas verdes. Es verdad. Así que peña cis, peña inter y peña trans el sábado a las 10 de la noche en el parque de Ruzafa de Manuel Granado. Granero. Perdón, Peña, que Manuel Granero no solamente era un torero, es que murió con 20 años de una cornada. El gilipollas. Por gilipollas. En Madrid, pero, encima. ¡Hola, Eta! Pero era... ¡Hola! ¡Bravo por el toro! Era valenciano. ¡Bravo por el toro! No, iba a decir, pero la cornada era en el ano. ¿Cornado? Oh. Podríamos haber quedado en la estatua del Titi, pero no se nos ha ocurrido. Eso es donde debería haber sido. Dice eso en el muslo. ¿Qué es el muslo? Cuestionable. En la ingle. Bueno, muy importante para la Mani, personas cis que nos estáis escuchando, peña cisetero a la que os gusta colgaros, sí, el cartel de Aliade. Sí. A las 8:30 hemos quedado para cenar de sobaquillo, que se venga quien quiera. Especialmente traed comida, personas ciseteros. Y vamos a sin montar un cordón. Exacto, y se va a montar un cordón un cordón de seguridad. Exacto. Eso también podría entonces, ser. Entonces, a mí no le gustaría. Toda la peña que os dedicáis a haceros pajas con la peña trans y que luego vais a venir a la Mani y vais a estar en medio de la Mani, ah, sí, qué guay, buah, sí, aplaudo. Pues no es sé que ayer qué me pasó, no sabes lo que veas. Pues que no, que vayáis al cordón de seguridad y que dejéis que la peña trans esté disfrutando de la Mani. Ya está, o sea... Ser aliades de verdad, comprometeros, política real. Y os podemos pegar si queréis. Con, de forma segura. Y consentida. Y bueno, el resto de actividades que van a suceder este mes, que bueno, que antes no lo hemos comentado, pero también estuvo el GAM Trans de Valencia, también hicimos un GAM, se hizo un GAM el 5 de octubre, que bueno, que ya ha pasado, está ya el pasado. Estos días quedan el 16, Cenador de Reinonis. El 17. Veniros, que también es el cumple de Edgar. Sí, es mi cumple. ¿Celebras ese día? Sí, sí, sí. Cocinaré, celebraré, me petaré, yo qué sé. Joder. Haremos cosas gays. Muy, muy gays. Madre mía, esta semana voy a morir, de verdad, chiquis. Es una cosa, yo no entiendo cómo me hago tanto autosabotaje. Porque luego la semana siguiente empiezan las clases. No, es que voy a celebrar el cumpleaños con mi familia también esa semana, el sábado. O sea, joder, voy a morir. En fin, el 17, GAM Trans No Monógamo y taller de collage, representarte en el tarot en el Ateneu del Marítim por La Gran Nomada y Mariqueer Charsa. Luego, el 18, aparte de la manifestación de la noche, hay una quedada súper chula de transformar tu ropita en la guarida travesti del CSN por peña random aleatoria trans, que nos gusta mucho eso a nosotros. ¿A qué hora es eso? A las 11:30 de la mañana. Muy bien, así luego la gente hacéis pancartas y luego os venís a la Mani. Claro, claro, porque no solo es transformar ropa, podéis hacer lo que os dé la gana. Habrá máquinas de coser, podéis llevar vuestra comidita, podéis dormir en una esquina, lo que queráis. El 24 habrá la presentación de la colectiva Narcun en la escuela Meme. ¿Quién es esta gente? Homos. Gente Homos. Bastante guay. Gente demasiado guay, es de Colonial. Tu nueva editorial de Colonial en Valencia. Y bueno, nos contarán más cositas el 24. Sí. Y el 25. Por el culo te la hinco. La Mani de Mazón. La Mani de Mazón. A las 6 de la tarde. Ay, Mazón dimisión, ya hay un año. Madre mía, octubre es una cosa es inconmensurable. Una cosa. Por culpa de Mazón yo no voy a poder hacer la cafeta que tenía pensada. Bueno, el tupperware que teníamos pensado ya lo tenemos que cambiarlo de fecha porque estaba planteado para el día 25, así que hay que reducir a Mazón a cenizas, por favor, peña. Pero con humor, con humor, con humor, con humor, con humor, con humor. Audiencia por el nacional. Culo traenco. Esto es humor. Qué divertido. La autocombustión es una opción. Sí, total. Correcto. O sea, este señor puede tirarse un pedo y ahorrarnos mucho. Y que haya un mechero muy cerca y ya está. Buah. Ahorrarnos mucho a todos. Y el 30 de octubre será la cafeta. ¿Lo quieres contar tú, lo del 30 de octubre? Sí, sí, igual deberías contarlo tú. Quizás lo deberías de contar. Lo del 30 de octubre. Sí. El 30 de octubre tenemos una cafeta en Ceso de Alorta que, por hacerle un acto de respeto a nuestros muertos, vamos a hablar de cositas que dan miedo. Como, en colaboración con el colectivo de A Cambio de Nada, vamos a hablar sobre la redistribución de riqueza, que eso a los blanquitos le da tanto miedo. Y luego hablaremos, un compañero y yo, sobre relaciones interraciales, cosa que también da muchísimo miedo. Hostias, vaya melones. Las frutas, nos gusta la fruta. Ah, sí. El plátano y la sandía. La banana y la sandía. Son muy melocotón. Paraguayo. ¿Sabe? Ay, mi abuela llamaba mariconets a los paraguayos. La fruta. Es que, claro, es que sí, yo también. Mariconets. Bueno, una de las palabras para maricón en inglés es fruit. ¿Es qué? Es fruta. Ah, sí. Entonces, la United entonces, Fruit Company. Entonces, sí. Y cuando quieres decir que alguien tiene pluma, dices es un poco afrutado. Oh. ¡Qué maricones! Ay, pues yo no sé. Pues esos son los dibujos de los fruities. No sé si los veías. Yo sí. Igual de hecho, pilla, tenemos, ¿verdad?, un programa que hemos llamado Los Fruities. ¿Verdad? Pues Pincho y el Banano y el Fresón eran todo, todos como muy gays, ¿no? Todo, ahora que lo pienso. Gay. Era todo muy gay. Era todo muy gay. Sí. La fruta es muy gay. Bien. Sí, en general. Y nutritiva. Yo soy una piña. ¿Vives debajo del mar? No, pero joder. Pincho. ¿Pero pinchas como Diana? Pincho de varias maneras, la verdad. Yo doy el cariño de un cactus. O sea, yo miedo mucho, pero... Pues bueno, ese es el Octubre Trans. Hemos redactado un manifiesto chulísimo, cagándonos mucho en la psiquiatría, medicina, psicología y en toda esa mierda. En todos esos hijos del mal que no quieren que vivamos tranquiles. En toda esa gentuza cis que te dice que, ay, no, es que las personas trans reproducen los roles de género. Cómeme el coño. Cómeme el coño. O sea, obligas a la gente a tener que fingir delante de los médicos que es superhombre desde que nació, desde que salió del coño de su madre, si eso, si no nació por cesárea, para que darle la testosterona de los cojones, le obligas a ser la persona más masculina del universo para performar la masculinidad y luego dices que reproducimos los roles de género, los reproduces tú. Nos obligáis a reproducirlos en cada consulta, porque si no, no nos tratáis como personas. Como personas, ¿cómo se diría? Con poder de agencia. Como personas. Sí, ya está. Como personas. Claro, es que este término de personas es muy blanco también. Es una terminología muy blanca, porque claro, tenemos el claro ejemplo, ¿no? Y sobre todo en el día en el que estamos hoy, ¿no? Que es como, dependiendo de qué parte vengas del mundo o qué características tenga tu anatomía, eres considerado como persona o no. Yo, que soy persona racializada, criada en este contexto español, la verdad que raramente me he sentido persona. Y solo hay a veces que me miro al espejo y me considero persona, si no soy algo. Entonces, claro, a vivir tranquiles. O sea, realmente el hecho de ser persona no es un derecho que a ti te venga por nacimiento. Y esto las personas racializadas lo sabemos muy bien. Yo estaba intentando no toser. Claro, es Dembo sentando cátedra. O sea, ¿qué te vamos a decir? Pues joder, qué gracias. Que vuelva ETA. Sí, sí, aparte, por favor. Sí, que vuelva. Pero que sí. O sea, como el límite este de lo humano, no lo humano también. Sí. Como para mí he estado bastante presente también gracias a Micaela, la más perrita. Sí. Que no por ser la más perrita deja de ser humana. Que ella también habla mucho de esto, de no, del ser sí. persona, no ser persona. Que creo que también es como un debate que con la peña trans también existe mucho, ¿no? Uh-huh. Esta deshumanización y sobre todo pues con las mujeres trans, creo que es como con la peña justo con la que más sí. pasa y también obviamente con la peña racializada. Entonces ya con la peña transracializada ya es como te vuela la cabeza. No es una competición de opresiones, pero siempre va a ganar una mujer transracializada. No sé cómo lo hacen. ¿Ganar? ¿O perder? O sea, ganaré la competición de oprimides. Bueno, da igual. A lo mejor bueno, podríamos mejor, poner ahí los no binarios también, ¿eh? Que los sí, no binarios tenemos ahí una cosa en medio. Pero sí, no sé, reivindicamos, o sea, en este mes lo que reivindicamos es el derecho a ser monstruos, ¿no? A ser monstruos y monstruas, si es lo que decidimos ser, ¿no? Es como si tu patologización me quita el derecho de ser... De ser persona porque me consideras un monstruo, algo que no encajo ni que no quiere encajar, pues es mi decisión, ¿no? Es mi autodeterminación de pues querer ser un hombre con vulva, si me da la gana. O no querer ser un hombre, pero no querer ser una mujer tampoco, ¿no? Bueno, y aquí creo que, obvio, desde donde se está enfocando el Octubre Trans en Valencia, también es como desde una óptica que creo que todas las personas que estamos aquí compartimos, ¿no? Que es desde pensarnos desde la disidencia sexual y política y de género y de todo, también pensarnos como personas, como sujetos politizados, como personas a las que nos atraviesa todo esto. Entonces, como en nuestra existencia hay algo político que luego en muchos de los discursos sobre la peña trans, eso se está empezando a diluir, porque yo creo que hay mucha peña trans que está adquiriendo ya como este estatus de persona, ¿no? Como entonces qué mal, es que ya tienen demasiados privilegios. No, pero me refiero, es como, pero también pasa con los gays, ¿no? Como toda sí, esta gente sí. que es como, bueno, es que yo soy gay, pero es que mi existencia no tiene que ser política porque yo soy gay. Ya ha conseguido su taburete. Exacto, y entonces es como, bueno, pues ojalá, ¿sabes? Porque cuando eres una persona no binaria es una declaración política de intenciones, porque básicamente estás visibilizando la no existencia y el vacío total y absoluto, ¿no? Entonces también creo que es importante que hablemos de que este Octubre Trans también se está planteando, aunque hay actividades más lúdicas, más divertidas, porque también necesitamos uh-huh. ese tipo de espacios en nuestras comunidades, se plantean también como desde una óptica politizada, que creo que es como importante que lo resaltemos, ¿no? Porque igual, o sea, esto también como pensando en que estamos ahora mismo generando un archivo, ¿no? Igual dentro de 10 años, cómo se habla sobre las personas trans o cómo se habla sobre las personas no binarias es distinto, porque el discurso hace 10 años era muy distinto al discurso que tenemos ahora, ¿no? Hace 10 años usábamos el asterisco. Claro, no, pero y hace 10 años lo de ser una persona no binaria era un poco raro. Y hace 10 años aún estábamos con los coletazos de los mil géneros del tumblerismo, sí. ¿no? Estábamos como en un momento que a mí me gusta conceptualizarlo como de maximalismo de género, sí. en ese aspecto, ¿no? De 50.000 etiquetas, 50.000 cosas y ahora... 50.000 banderas. También, y yo creo que ahora estamos como en un esteticismo de género, como reduciendo como más, ¿no? Como... pero al final haciendo también más permeables estas categorías uh-huh. y entendiendo eso, que ser trans no significa voy al médico, le digo que soy trans, me hormono, voy al registro civil, me cambio el nombre, sino que hay como todo un continuo, como que no es un proceso que se empieza y se termina. Por eso para mí pensar lo trans como una enfermedad no tiene sentido, en el sentido como despatologizador del término, sino sería como... una enfermedad crónica, ¿no? Porque... ya tengo suficientes de esas. Exacto. Por una más. No me Total. Voy a morir. Bueno. Bueno, no sé. Pero... quizás. Pero es como... Como que es algo que no se termina, ¿no? Como que nos acompaña siempre. Y creo que justo las personas que estamos aquí tenemos una voluntad de que como esa como condición nos acompañe siempre, o sea, como que es una etiqueta que usamos para reivindicarnos, ¿no? Hay otra gente que sí, que prefiere como me cambio el nombre, me cambio los genitales, que no se me pongo nada. Tal, no se sabe nada, no pasa nada, no, no sé qué. Oye, cada persona hace lo que quiere y lo que puede para sobrevivir con su vida, obvio, o sea, pero como que creo que sí que es importante que hablemos eso de que aquí estamos tomando una posición política sobre ser trans y estamos hablando de este tipo de identidades desde lo político, desde lo común, desde el compartir y desde el generar espacios, que es muy importante, sobre todo cuando las instituciones que se supone que reciben fondos públicos para ayudarte a generar esos espacios no los reciben. Tampoco los querríamos si los crease el AMDA, pero tampoco ayudan, ¿no? Es como también importante resaltar eso para mí. Al revés, incluso retraumatizan o te hacen... Se les olvida que hay una nueva ley valenciana, ¿no? Bueno, las condenas. No sé. Sí, bueno, y por eso al final yo creo que también es importante como... Organizarnos. Sí. Organizarnos para generar estrategias. O sea, yo me acuerdo también el año pasado la campaña que hicimos Edgar, Cris y yo sobre cómo presentar quejas en sanidad y todo esto. Y la cantidad de gente que se había ido a su casa hecha polvo porque le habían negado la hormonación o las cirugías o tenía meses insufribles de espera o les habían cancelado citas, la primera cita con el endocrino igual se la habían cancelado, o te tratan de una manera que dices, vale, he dejado... ¿Pegó fuego al hospital de forma graciosa porque esto es un programa de humor? Pregunto. Bueno, para de contar que yo cuando fui a buscar mi historial médico como persona intersexual a la cual... Claro, porque, por ejemplo, mi historia, a mí me hicieron trans con la adolescencia. Entonces, todos esos expedientes médicos de endocrino los habían prendido fuego. O sea, que el hospital ya se hizo cenicitas, pero para crear documentos que no les venía bien. Que claro, hubieran. O sea, para diagnosticarte con travestismo de doble rol no se quema nada. No, para encubrir cirugías castradoras a una menor de edad y una feminización de un cuerpo que estaba desarrollándose como masculino, sí. ¡Ups! ¡Vaya! ¡Ups! Está muy bien pedir esos archivos porque si hubiera cambios a nuestro favor en el futuro, probablemente los que no son de movidas intersex, pero son de patologizaciones trans, se quemarían también seguramente. Seguro. Bueno, o sea, hecho, al poco de morir Franco hicieron una quema masiva, de hecho, de archivos policiales. Esto los poderes estatales lo hacen siempre. Sí. Bueno, y que es acceso a la propia historia, al propio archivo de una persona, que no es reclamar una cosa que es tuya, ¿eh? O sea, y que me parece muy fuerte como que alguien pueda destruir un trozo de tu historia y tú no puedas hacer nada. Es horrible. Sí. Entonces, pues bueno, ahora como tenemos tanta tecnología y tanto ChatGPT y tanta hostia, a ver si aprendemos a guardar los expedientes bien. Pesaos. Justamente ayer también, hablando sobre lo que has comentado de los mil géneros de Tumblr y las mil banderas, justamente ayer también estábamos hablando un poco ahí en la segunda charla sobre masculinidades disidentes, etcétera, de que, bueno, que si surge así como una intervención, una pregunta que era como, vale, pues entendiendo entonces que el género es una cosa fluida, es un constructo social, es una tontería, puede ser lo que queramos, entonces hablar de masculinidad y de feminidad, ¿para qué sirve, no? Y surgió así como una conversación muy chula de decir, pues en verdad habrá que esperar el tiempo para poder seguir rompiendo el género y crear un vocabulario nuevo, como lo que pasó cuando los mil millones de géneros de Tumblr, que es como estás demostrando lo absurdo que es el género cuando estás diciendo que tampoco quiere decir que nadie que se ponga esa etiqueta sea una persona absurda, ¿eh? O sea, chapo por esas personas, o sea, perfecto, mi gente, pero yo qué sé, yo me digo que mi género es maricón, quiero decir, también es otra categoría, no binariedad, no, era una conversación bastante interesante y también comentamos mucho sobre que al final como personas trans tenemos como el potencial a futuro de efectivamente romper todo este sistema y que estamos empezando a ser, espero por favor que lo seamos, como de las primeras generaciones de personas trans como en un mundo capitalista, blanco, occidental, etc., ¿vale? O sea, como en el marco en el que nos inscribimos ahora, que seguramente no se van a morir súper jóvenes todas. Y eso también es muy fuerte. Quiero decir... Bueno, a ver, está por ver. También está por ver. También está el cambio climático. Claro, pero me refiero. El ojo de la extrema derecha. Ya, sí, Cari, sí, pero me refiero. Cual. Yo tengo muchas enfermedades crónicas. Sí, autoinmunes. Eso también. Estamos pero, aquí. A ver, sí, pero me estáis, estáis entendiendo por dónde voy. Que parece que no, pero que estamos haciendo avances. Esos avances se han logrado literalmente a ladrillazos. Que no se nos olvide. Siempre. Súper importante esta mierda. Como me gusta decir, súper importante. Bueno, otra cosa súper importante que estamos todos de acuerdo aquí es que Piro es una mujer biológica. ¡Joder! Yes. Hola, Piro. Sí. En realidad, Carmen tiene razón. No, lo de mujer biológica no lo sé. Hace 15 años. Eso es cosa de Yuri. Sí, bueno, no sé. Déjame en paz, siempre igual. Las estadísticas, cuando yo las consulté la primera vez de mi vida, que debió ser hace más de 15 años, decían que la media edad de las personas trans, en este caso lo habían hecho yo creo solo en mujeres trans, me atrevería a decir, era de 40 años. Hace 3 años o por ahí vi una investigación en la que la edad media había subido a los 60. O sea, que sí que ha algo habido sabe. Cambio. Está bastante por debajo de la media está bastante por general, debajo, que son 80 y largos, me parece. Y no tenemos tampoco... Estamos hablando mucho siempre de las infancias trans, pero no estamos hablando de qué pasa con las personas trans, las personas queer, cuando nos hacemos mayores. Eso es un debate que vamos a tener que tener y es un debate que se nos ha negado históricamente durante el siglo XX por la pandemia del VIH. Entonces... también es otra oportunidad para reconfigurar nuestro mundo y también es una oportunidad para romper más el sistema. Como de repente un montón de peña mayor con genitalidades súper dispares, entendiendo el género como una performance, ocupando todas las residencias de personas mayores. Eso va a pasar. Eso pasará. Es que eso vamos a ser nosotros dentro de 40 años. Si el mundo no se termina antes. Estamos muy pesimistas. O sea, el umbral de ya absoluta destrucción en el cambio climático es 2050. No tendremos dientes, pero conservaremos nuestra rabia. Es que el otro día en la uni... Bueno, Piro seguro que ya no tendrá dientes. Joder, por favor, que intento cuidarme los que tengo cita el martes, por favor. Muy pero bien, así la chupará mejor. Hay muchas bromas sobre eso con peña que no tiene dientes, ¿eh? Esto es real. Vale, vamos a quitar esto porque igual... Perdón, estoy... No, pero quiero decir, peña que no tiene dientes que resignifica esta movida, o sea que... Ah, vale. Pero bueno. Es que yo creo que... Es una broma positiva. Que es una, que lo... A ver, que las encías tienen fuerza, ¿eh? O sea, un bocadito de encías te hace pupita también, o sea... Es verdad. Pero claro, los dientes a veces... Yo es que tengo los dientes bastante afilados, ¿sabes? Y entonces alguna vez he hecho daño. Entonces... Ay, Dios mío. He pensado que... cuando no tenga dientes pues la chuparé mejor. El otro día en la uni de Anticapis en la que estuve, volveré a repetirlo para Trotskiska. Sí, ¿eh? Trotskiska. Para que me llaméis Trotskiska. Trotskiska. Que estuve en un debate sobre este tema, ¿no? Sobre mayorías, o sea, mayorías. Mayoría de edad. No se acaba nunca. Sobre el peña mayor tan marica vivollo, ¿no? En realidad la gente que dio la charla no era tan mayor. O sea, tenían 60 y largos, 70, por ahí tienen. O sea, no era peña que entra ya dentro del umbral, ¿no? El envejecimiento ya... Había peña que sí que tenía más de 80 allí, ¿no? En la charla. Pero claro, nos hicieron la pregunta de... ¿cómo pensáis vosotros la vejez? ¿No? Salieron muchas respuestas de la peña que la mayor parte en general... Iván, bueno, había alguna que ya había llegado a la vejez que dijo, bueno, pues estoy rodeada con mis amigas, que está muy bien. También había peña que tenía una que había peña con una militancia muy larga, ¿no? Que es al final, quieras que no, la peña que estamos en activismos tenemos una red que la media de la población no la tiene. O sea, es así de sencillo. Pero sí que en general la peña decía, me gustaría vivir en una cooperativa de vivienda en el futuro, me gustaría vivir con peña tal, pero a la vez cuidada a nivel de salud. Yo la verdad es que fui como la antepenúltima persona por ahí que habló. Me sorprendió que nadie lo dijera. Yo dije, peña, yo cuando tenga la edad de la gente que está dando la charla, ¿Hemos superado el umbral de 2050 en el que el cambio climático va a comenzar a decir algo, según los estudios, que va a condicionar absolutamente la vida humana en el planeta a peor? O sea, yo no sé qué voy a hacer cuando tenga esa edad, pero igual me quiero suicidar. O sea, ojalá no. Ojalá ganemos la peña. Yo estoy a favor del suicidio asistido. Pero a llevarme alguna persona de mierda por delante también me ofrezco. Claro, si nos vamos a... ¡Qué gracioso! Es que no, es que totalmente, o sea, evidentemente el futuro es completamente tenebroso y lo más probable es que lo que está comentando Piro, ¿no? Que yo tampoco pienso en la vejez porque digo, pues cuando esté en el 2035, pues ya me lo empezaría a plantear si eso. Pero... ¿Cómo si sé? Llevo... ¿Pero cuántos años tendrás en el 2035, he dicho un, ¿26? He dicho un año... ¡Qué gilipollas! Uy, estamos muy edadistas hoy, ¿eh? No, he dicho un año por decir un año, yo qué sé. Es ¿cuándo que vas a hacer? Pronto, mi amor. Pues es el año en el que piensas ya ser funcionario, dilo. O sea, en cualquier caso, o sea, existe todavía. El cuidado que debemos tener con la peña mayor, trans maricabibollo, etcétera, tiene que ser en el aquí y el ahora. O sea, la ahora cual. Mismo. Sí, eso implica tener que conocerlas, tener que superar las barreras generacionales que tenemos. Sí. Esta mañana, en la Plaza de la Virgen, había un momento que ha pasado Antonio Roig, que es el cura maricón que le echaron de la iglesia por maricón en el año 76, creo que fue, o por ahí, que vive aquí en el Cabañal. Es esa parejita de maricones que has visto. Sí, sí. O sea, que... Súper viejito. Que no sé si había alguien en la plaza que le conocía. Esto es un problema. También porque una persona no es que únicamente... Es que Piro es muy intergeneracional. Bueno, será eso, pero joder, que lo digo, bueno, que me refiero que, a este punto. Es que cierto tipo de maricón es bastante intergeneracional. Ser twink, ¿te refieres? No me refería a eso, me refería a que como Piro folla con todas las personas todos los perfiles. Pensaba que te puedas decir, imaginar. Como es historiador, conoce a... No, yo estaba pensando más en follar. Yo creo que lo de cronista viene después. Bueno. O sea, que primero viene lo de follar con gente de todas las edades y de todos los géneros y de todos los perfiles. Todas las configuraciones. Todas las configuraciones posibles. Menos con policías. Bueno, Piro también. Piro no lo sabe, ¿vale? Es probable, pero no lo sé. Es probable, pero no me lo dijeron. Voluntariamente no. Igualmente, hoy a Piro se le ha llamado Chelo García Cortés. Y ya, por favor, que hable Edgar, gracias. Solo dos cosas a comentar. Que una de las cosas de... ¿Meterse con Piro? De meterse con Piro es que... No tiene la carrera de historia. Importante recordar que Piro es cronista. Vale. Folla a la academia. Sí, eso es muy buena cosa. Vale, dos cosas. Uno, el tema de lo de las encuestas, ¿vale? Una de las consecuencias que tú has comentado muchísimas veces de... Tener que mentir a los médicos, al juez, a toda esa panda de transfobos de mierda. Una de las consecuencias es que al mentirle y tener que performar una cosa que no eres o que no eres de esa forma que te obligan a ser, hace que las encuestas muchas veces no digan la verdad y no puedan haber estudios que efectivamente estudien nuestras problemáticas. Por ejemplo, si... Para que te den las hormonas tienes que decir que eres hetero, pues de repente esta gente piensa que las personas trans somos todes hetero. Y es una absoluta mentira. Todes no, ni de coña. Es que no conozco... Espero ni, que no. Cada vez menos. Cada vez menos. Así, por poner un ejemplo, ¿quién ¿no? queda? La Blair White, ya está. Y eso todo influye en que efectivamente nuestra esperanza de vida se vea reducida, que es una cosa que también decimos en el manifiesto, ¿no? Es este tener que mentir, este inacceso a la sanidad, que, bueno, que la gente blanca tenemos más acceso a la sanidad que la gente transracializada, hace... Esto es todo un recorte a la esperanza de vida y todo ese rechazo transfóbico que recibimos de la medicina nos mata lentamente. Ya no es solo que nos puedan matar por la calle, es que... Te carcome la mente. Te carcome la mente y luego que no... O sea, si no hay estudios... sobre cómo afectan las hormonas en los cuerpos de las mujeres trans conforme se van haciendo mayores, qué pasa cuando un cuerpo pasa por un proceso como una menopausia, qué pasa cuando X, o sea, 50.000 cosas que no sabemos qué van a pasar, porque históricamente las personas trans no hemos llegado a ser tan mayores en un contexto occidental de medicina moderna. ¿Y no creéis que están haciendo ahora ese estudio? No concretamente igual en mujeres trans, porque ya sabemos que es ilegal aquí en España, pero yo creo que sí que se está haciendo con las transmasculinidades, o sea que somos animalitos de estudio completamente. Sí, sí. Pues espero que sí que se estén haciendo algún estudio más para tener un poco más de información. Yo quería decir una última cosa sobre este tema, que es los estudios que sí que existen sobre estas cosas son gente trans hablando entre ellas. Y uno de los sitios donde pasa esto es en Mastodon. ¿Por qué pasa en Mastodon? Porque es la capital de las furries transexuales. Totalmente. ¿Cuál es ese server? Me interesa. ¿Ese? Hay como 10. ¿10? ¿Qué dices? Hay más de 10. Ahora hay más, madre mía. Y os voy pasando un meme mientras ponemos una canción. ¿Qué canción vamos a poner? Pues va a ser Minifalda de Fades. ¿Quién es esta banda? Vale, Fades es un grupo mallorquín, catalán, que hace música en catalán. Que está en Mallorca. En la variedad dialectal. En Oriental de las Illes. Sí. En la variedad dialectal de catalán oriental que se habla en les Illes, en Salat. O sea, canciones en Salat, mariconas en Sesilles. Tres mariconas que te cagas encima haciendo así música reggaetón, mezclar un poco como el estilo K-pop. Fantasía absoluta. Las mariconas, o sea, les Fades. Wineta también, ¿quién más? Svetlana, están rompiendo la escena musical catalana, la están cuerificando, están comiéndose así al sistema, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Adiós, charanco. Música. Tarda, conya, mai has vist una maricona amb aquestes corbes. Rosa d'abril, sí que madures. Se't peta el cora. Si m'imagines a Bora Bora. Si ens imagines a Bora Bora. Tot el cos de la sola. Què passa si sóc una guarra? Què passa si sóc una marrana? Si quan t'avall has de cridar una ambulància. Què passa si sóc una guarra? Si faig el que em dóna la gana. Si quan em veus, sí que la peus. Sents cantar els angels. Vaig en minifalda dominico salvatge i pujant s'escala se me veuen s'escalça. I si a tu t'agrada agafa'm per darrere i per davant, per davant, per davant, per davant, per davant, per davant, per davant. Tinc una amiga que me mira per darrere però tinc una amiga que me mira per davant. Tinc una amiga que me mira per darrere però tinc una amiga que me mira per davant. Tinc una amiga que me mira per darrere però tinc una amiga que me mira per davant. Tinc una amiga que me mira per darrere però tinc una amiga que me mira per davant. Vaig a minifalda, fes el petonet, i si no t'agrada, no tiris diems, no tiris diems. Vaig a minifalda dominico salvatge i pujant s'escala se me veuen s'escalça. I si a tu t'agrada agafa'm per darrere i per davant, per davant, per davant, per davant, per davant, per davant, per davant. Tinc una amiga que me mira per davant però tinc una amiga que me mira per davant. Tinc una amiga que me mira per davant però tinc una amiga que me mira per davant. A todas aquellas que nos apoyáis en nuestra defensa de la libertad de expresión, os queremos contar una buena noticia. La Fundación Free Press Unlimited, que apoya a periodistas y medios perseguidos en todo el mundo, nos ha brindado su apoyo económico. ¿Y ese dinerito para qué? Pues como muchas sabréis, el colectivo Lambda nos denunció. Nos acusan de amenazas, de incitación al odio, de injurias y de calumnias. Y nosotras lo que hacemos es dar voz a las ex trabajadoras que denunciaron sus condiciones de explotación y acoso laboral. Esta denuncia es un ataque contra el ejercicio de la libertad de expresión de Radio Malva, pero no solo de Radio Malva, sino también de las radios libres y todos los medios de comunicación que difunden las luchas de los movimientos sociales. Así que queremos dar las gracias por este aporte a Free Press Unlimited, por supuesto, y a Sangre Fucsia, Orgull Critic, La Mandrágora, las Radios Libres y la Red Estatal de Medios Comunitarios. Bueno, en general a todas las organizaciones y a todas las personas anónimas que habéis estado a nuestro lado. Solas no podemos, con amigas sí. Es Octubre Trans y estás en Tofuria. Tengo que decir, también hablando de cosas así transgeneracionales, que la peña Gen Z, o sea, la generación Z, se esté poniendo todas estas cosas de los 2000 cuando erais bebés y os estáis intentando disfrazar de yo cuando era preadolescente, es bastante transgeneracional. Ja, boomers. ¿Cómo que boomers? Si somos millennials. Bueno, da igual. Boomer también se utiliza de manera generaciones anteriores. Ay, que hostia me he dado. Sí, yo. Bueno, si te acabas de incorporar, estás en Tofuria, el programa más denunciado de las radios libres de... Bueno, aunque hay algún otro programa que también tiene alguna denuncia por cuestiones de derechos, de por la música que se pone, no por hacer contenido en el que te denuncian. Ahora mismo. No por ser las más perritas. Perritas. Exactamente. Sí. No porque envidia, sino porque Landa nos tenga envidia. pues bueno, que nos puedes escuchar, aparte de en Radio Malva, que nos puedes escuchar si vives en Valencia, en 2 kilómetros como mucho a la redonda, en el 104.9 de la frecuencia modulada. También nos puedes escuchar por internet en radiomalva.org. En la parte de ahí de la pestañita de escuchar en directo. También nos puedes escuchar en las maravillosas radios libres del Reino de España que nos emiten también, como por ejemplo, no está Diana para decir Oviedo, así que en Radio Cuca, Oviedo, Asturias. Gracias. Bojarra. Sí. Nos puedes escuchar Radio Bronca y Contrabanda FM de Barcelona. Nos puedes escuchar también en Radio Almaina en Granada y nos puedes escuchar en Ruido Feminista Radio en internet y también nos puedes escuchar en la plataforma de mierda, nos puedes escuchar en archive.org, aunque está volviendo a tener problemillas porque el gobierno Trump no le está yendo muy bien a Archive y a proyectos parecidos que tampoco son super ultra radicales, pero para Trump Archive es comunismo todo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que como guardan versiones anteriores y Trump quiere hacer esta cosa así, un poco estilo nazi, ¿no? De borrar todas las cosas woke. Entonces, pues no les gusta que exista Archive para guardar las versiones anteriores de las webs del gobierno. En fin, que vuelva más contaminación por plomo en cuellos, por favor, en Estados Unidos. Que vuelvan a volar coches. Se ha tenido que exiliar a Madrid el autor del libro de Antifa, por cierto, Marx, no sé qué, cómo se llame. Ah, ¿sí? Sí, sí, porque era profesor en una de esas universidades y los camisas pardas de esto, de puta, ¿y se ha ido a España dentro de España? Se ha ido a Madrid a exiliarse, sí. Hombre, pero porque no sabéis que tenemos el gobierno más progresista de la historia, ahora Perro Sánchez. La peña piensa esto mucho fuera del Estado español. Sí, no, es verdad. Me estoy dando cuenta. Así que o sea, dentro del Estado español. Eso sí, también, pero bueno, pero una parte no nos cuela. Pero, a ver, también vamos a ponerlo en perspectiva, ¿no? O sea, la gente en Estados Unidos y en Reino Unido... y sitios así donde, o sea, hablar de Palestina te crujen, ¿no? Entonces que vaya Perro Sánchez a decir Israel malo les parece como la cosa más radical del mundo, cuando luego pues siguen estando en la vuelta ciclista, siguen estando en el básquet, siguen parando sus barcos llenos de armas y siguen teniendo pasta en todos lados, ¿no? Muy gay. Así que, bueno. Mark pues Bray se llama, por cierto, que no me salía el nombre. 15 de octubre, vaga general, huelga general, sí, por tal. Palestina. Sí, no vayáis a trabajar quien no pueda. Al revés. Gora. Perdón. Quien pueda que no vaya a trabajar. Me encanta como que ya, o sea, estamos en este momento tan de derrota del capitalismo en el que ya intentamos como asegurar que todo el mundo tenga derecho a una huelga, sino que nos resignamos en plan... No podemos parar, es terrible. O sea, lo encarno muy fuerte esto. Sí. Y me duele muchísimo. Muchísimo. Bueno, y Piro no puede hacer huelga porque tiene una asamblea. Y como es su trabajo ir a asambleas... El Ateneo no se levanta solo, ¿vale? Para que estemos aquí... España tampoco. Para que estemos aquí haciendo el... Ya, exactamente. Para que España estemos aquí la dormilona. Haciendo el no se levanta haciendo sola. El Tofuria, hay un espacio que está siendo echado para adelante por Peña, que la asamblea anterior... Pues por culpa de Netanyahu se suspendió por la captura de la flotilla. Vamos, una cosa más, todo culpa de Netanyahu. Netanyahu, ¿no? Está boicoteando el Ateneo Libertario del Cabañal. Hay que meterle una bala. Bueno, pero es divertido eso. Bueno, ahora de repente pasan por aquí unos pavos así sospechosos. Y bueno, han pasado mucho guiris por aquí. Sí, y de repente por guiris. Vamos a tener al Mossad aquí, ¿eh? Como empecemos a hablar más de Netanyahu. Total, yo creo que ya nos han estado mirando, seguro. O sea, Peña del Mossad, si nos estáis escuchando, el falafel no es de Israel. El hummus tampoco. Madre mía. Bueno, antes que me ha faltado decir que también nos puede escuchar en la maravillosa plataforma conocida como Podcast, con K y con STS. Y .org. Me sorprende que no hayas hecho todavía publicidad del viscoso templo de lo humano. ¿Qué te pasa? Pues que no tengo tiempo de grabar episodios nuevos. Las jornadas maratonianas que me casco todos los días. Mirad lo que hace el trabajo. ¿Veis por qué hay que abolir el trabajo? Abajo el trabajo. Abajo el trabajo. Pues nada. No gora trabajo. ¿Alguna cosilla más del Octubre Trans que queráis comentar? Porque tenemos alguna cosa que decir de eventos futuros también. Venid a todo lo que podáis venir. También comentar así por encima que bueno, que la Asamblea del Octubre Trans como tal tampoco es un espacio cis excluyente. Sí que es verdad que las actividades son propuestas y llevadas por Peña Trans, pero no somos anti-cis porque es políticamente incorrecto y somos muy wokes. Especialmente Piro. Ah, wokes. ¿Quién? Yo soy woke. Tú eres la persona más woke de Valencia, posiblemente. Bueno, y que también roja. Al final no es algo bueno, ¿eh? Que la gente cis ponga el cuerpo es una necesidad. Exacto, es necesario para sostener a las personas trans, sostener nuestras vidas, nuestros tiempos de descanso, nuestra salud mental. Sí, y que hay que tener en cuenta que meses como este, que todas las actividades que nos curramos también es para que Peña Cis luego no nos incomode con sus preguntitas ni sus comentarios. Os estamos haciendo formación gratuita, Peña Cis. O sea, aquí son espacios donde puedes resolver tus dudas de mierda. Y así te evitas a tus amigues trans, de estas que alardeas tanto de «Ah, no, si yo tengo un amigo trans». Pues así eres completamente un aliado y puedes poner, como dice Carmen, el cuerpo y el corazón. Y el culo, si quieres, también, ¿eh? También. Que nadie el culo también estaría bien. Que nadie quiere decir... Analcaradícate. Que si quieres poner el culo, cobrar por ello y darnos dinero, no nos vamos a quejar, ¿eh? Bueno, no nos mires transiciona, especialmente por personas que le gusten que yo les meta cosas por el culo. Totalmente. Esto no nos mires, encúlate. Bueno, esto hubiese estado muy bien si hubiese venido cierta persona de Zaragoza a la que no le vamos a dar más bombo. Cierta persona que quiero que se case conmigo. Creo que no estás entendiendo que me gustas. A ver, Peña, que hoy es el asalto en Zaragoza. Que no me rayes. Hoy es el peor día de Zaragoza. Piro, que estoy hablando. Que esta persona nos tiene que hablar del potencial revolucionario de los Chasers. Pero si ya habló. Esto más, esto pero más, más. Más por más. Más. Más por más. Que quiero que venga gente a Altofuria, así en general, pero no me da la vida. Bueno. No me da la vida para venir yo. Me va a dar la vida para invitar a gente, va. Bueno, cis que escucháis el programa, que sois unas cuantes, que tomad nota, por favor. Que estas cosas no solo las hacemos para entreteneros y para que aprendáis, también para que pongáis el cuerpo. ¿Te imaginas que lo hacemos para entreteneros? O sea, ¿qué? También podéis transitar. Eso también. Sí, eso, también. Eso también. Sí, es opción, bueno, sí. Esto luego Lambda denuncia por este tipo de cosas, pero que sepáis que si alguien quiere hormonas gratis, se pueden gestionar. Sí. Uh-huh. Madre mía. Bueno, como dijo Pedro... Esto es comunismo, literalmente. Totalmente, comunismo hormonal. Colectivización de las hormonas. Transcomunismo. Y como dijo Pedro Lemebel cuando estabais hablando antes de sexo anal, yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Esa es mi venganza, tal cual. Sí. Bueno. Como diría la Zoe, me gusta el sexo anal. Ya está. Como diría la Zoe, cualquier cosa que diga la Zoe, sí. Bueno, gente homosexual, mirad el calendario.cc. Hay actividades chulas próximamente, aparte de las que va a hacer el Octubre Trans, como por ejemplo la presentación del libro de feminismo anticarcelario en el PUN, que yo he estado en esa presentación un par de veces y está muy chula. La cumpi que viene, que es de Baladre y que viene de Salamanca, ¿vale? Está un poco lejos, es una crack. También hay un evento de Guatemala. Sí, lo iba a decir ahora, que en el PUN esta semana, este mes, está, vamos, a lo bestia. A tope. Nada, eso, que va a haber una exposición de Guatemala en relación al genocidio, que es conocido hegemónicamente como guerra civil, pero... Conflicto interno armado. Conflicto armado interno, porque en la mansión Perrita, el otro día, claro, se dijo, no sé qué, el CAI, y es como... ¿El CAI de Centro de Atención a Inmigrantes o de Conflicto Armado Interno? Claro, las siglas. Los debates que hay en la Mansión Perrita. No, las confusiones que hay en la Mansión Perrita. Pues debates na, pocos, se resuelven a hostias. Una de las compas está ya por Valencia y la veréis estos días, que estará este mes por aquí, de las que va a dar esta actividad. Pero bueno, que eso, que el 23 es esa actividad y luego va a estar la expo hasta el día 7 de noviembre. Bueno, lo que estábamos diciendo con el conflicto... ¿Armado interno? Sí, otra forma de llamarlo sería insensatez. Vale. ETA. Y nadie se da cuenta de esa referencia. No lo estamos pillando, perdón. Se refiere al nombre de la novela de Horacio Castellanos Moya, que trata sobre eso, sobre lo que pasó en Guatemala. Pero bueno vale. Pero también hay una peli muy guapa que se llama La hija del puma, por cierto. Sí, que y les, podéis, ¿os gusta el cine? Podéis escuchar un programa que hicimos hace bastante tiempo sobre Guatemala, hace como 2 años, en el que nos visitó una persona de Guatemala. Todo muy guay, todo perfecto. Hablaremos de Guatemala en algún momento. Seguro que volvemos a hablar de Guatemala. El programa por se llama, lo que sea. El programa por se llama Guatemala más alto. Que nos oiga Miguel Ángel. Sí. Y el día 19 se hace la despedida al BSOA La Caiseta también. Sí, hay que Habrá una rutilla ahí homosexual por ahí. Y... ¿Una ruta histórica homosexual? Creo que sí, no sé. ¿Por una cronista? No, yo no soy, yo no tengo nada que ver, lo juro. Lo juro, yo no voy a ser... Bueno, entonces no habrá equivocaciones históricas acerca de cosas del medievo. Hostia, me hacéis un bullying de verdad. Y tú, Edgar, eres una de las personas que me hace bullying también. He de decir que ya has estado diciendo en volumen muy bajito y Up the Bra me decía, dilo más alto que te escuche. Claro. No quería hacerte bullying. Yo solo me estaba quejando muy bajito, ¿vale? Qué maricón que eres, pero lo has propiciado. Bueno, pero es que, claro. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Sí, que compraron una alquería. Sí, se me fue la olla, Edgar, lo siento. Estaba hablando de la iglesia de Benimaclet. Sí. Dije eso, lo siento de verdad. Qué horror. Se me fue, soy de contemporánea, lo siento. No pasa nada. Contemporánea estaba el capitalismo y luego el socialismo un poco y no bien hecho del todo, pero bueno, ese es otro tema. Piro le sacas de la transición y no sabe de lo que está hablando. Eres es solo guerra civil y transición, sus únicos dos intereses en la vida. ¿Por qué tengo que aguantar esto? Porque te gusta que porque te peguen. Porque me gusta, es verdad. Sí. Claro. O sea, es que lo peor de todo es que aquí nos estás haciendo... Se está haciendo con consentimiento todo esto. Claro, o sea... te quejas por quejarte. Estás haciendo un CNC, Consensual Non-Consent, sí. Que nos está dejando mal al resto de peña. Esto todo es una performance. O sea, todo esto que se queja es parte de la performance. Sí, total. Me quejo porque me gusta quejarme. Sí, tal cual. Me da también... Forma parte del mismo morbo que me da el resto. Bueno, mariconas. Dos cosillas a nivel estatal que os van a molar. No, si vamos en noviembre, primero tenemos que decir la cosa más importante que va a pasar en noviembre. Es verdad, cierto. Entonces. Este próximo 8 de noviembre de 2025, por el culo te la hinco, estaremos en la iniciativa Dalia, casi Mislata. Para grabar un programa especial y también tendremos una fiesta con performances. ¡Karaoke! Oh, sí, dame más. Y playbacks. Pero por encima de todo, karaoke. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Piensa que la alambrada solo... soy Cisman. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Soy Cisman. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Mentira, no te enseñaron a llorar. Detrás de la veta, la tuya, a ver lo que es al fin la libertad. La libertad avanza, carajo. Gora eta. Gora. Pues eso, ahí os hemos dejado un pequeño avance. Gracias a mi primo de Argentina. ¿Tu primo Javier, Javier Milei? Mi primo Javi. Entonces, si queréis vernos a Diana y a mí haciendo un karaoke super perrito. O sea, de Dog Park Dissidents. Gracias. No hacía falta explicarlo, pero bueno. No sé, porque Piro después te diría que todo necesita ser contextualizado. Sí, aviso de contenido. Aviso de contenido. Y también, bueno, lo más, el apunte más importante de esto es que habrá hamburguesas de muesli, las míticas hamburguesas de muesli de la Dalia. Eso es lo más importante. No pudimos celebrar nuestro 10º aniversario en junio porque teníamos demasiadas cosas, pero lo celebramos en noviembre. Y también lo celebramos en noviembre, una gran fecha muy importante de la que se cumplen 10, 20... 50. 50 años. 50 años. 50 años ya. Sí. Bueno, vale. 50 años de un momento muy histórico, importante para España, que es... ¡Bum! Españoles, Franco ha muerto. ¡Bien! Yeah. Yeah. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora, joder! ¡Hora! Oye, ya que me habéis hecho poner esa basura y estaba viendo el vídeo yo porque no he podido descargármelo y he visto cómo ponía extractos de la caída del muro de Berlín. Sí, de repente. ¿En no serio? Se o sea, sí, o sea... Que con... ¿No quería poner fotos de Nino Bravo en el coche? ¿No quería poner fotos del Roig Arena? Que se inauguró con un concierto homenaje a Nino Bravo. La extrema derecha española en ese momento, que estaba en el gobierno, como todo el mundo sabéis, soltó el bulo de que esa canción la habían hecho hablando del muro de Berlín y hablando contra el comunismo. Esto es mentira. Y los propios compositores de la canción, que no es Nino Bravo, la canción fue adaptada, ¿no?, para que la cantara Nino Bravo, que en ese momento estaba petándolo, lo han dicho más de una vez, que la hicieron pensando en el franquismo. Pero ojo, esto tiene también un matiz que es muy chungo, que la haya cantado este pedazo de cabrón en Argentina, país que hace frontera con Chile, es muy chungo porque la dictadura de Pinochet utilizó esta canción como himno anticomunista. La extrema derecha chilena la sigue utilizando como himno anticomunista y durante las torturas contra militantes de la izquierda chilena la estuvieron utilizando. ¡Ay, no! Ay, o sea, no. Es muy repugnante. Entiendo que la peña no ha entendido el trasfondo porque son cosas muy específicas, pero esto ha sido básicamente apología del fascismo. Aparte de que ha destrozado al pobre Nino Bravo, bueno, ya, que ya lo ha vuelto a matar otra vez. Ya sabíamos que era apología del fascismo, porque bueno, no tenía la hija o nieta de unos de la Junta en su gobierno. Sí, sí, la Patricia Villarroel, sí. Pues ya sabes. Qué asco. Pero bueno, en fin, aquí se está celebrando ahora mismo, ¿no?, el 50 aniversario también de la muerte de Nino Bravo en Valencia, que hay carteles por otra parte. Javier Milei lo ha vuelto a matar. Hay que hacer un acto de restauración de la memoria de Nino Bravo en su tumba, que está ahí en el cementerio general. Bueno, apúntalo para la siguiente ruta. Total, pues lo haré. Lo haré. Llamaré a Graham para que haga un ritual ahí. Ay, también. Sí, oh, un exorcismo. Yo me lo pido. Ay, una ouija colectiva, Graham, por favor. Sí, por el culo. Bueno, y también el 8 de noviembre también estará Queercore. Es verdad. Nos visitará Queercore, habrá merienda. Habrá karaoke, canciones que queráis, pues nos las vais pidiendo. Bueno, pero Carmen, ¿tú qué vas a hacer al final? ¿Vas a hacer el Titi o vas a hacer otra cosa? Yo estoy entre cantar el Titi o cantar Ramoncín, que ya sabéis que Ramoncín es mi movida así y tal. Pero espera, ¿Ramoncín de dónde es? De Madrid. De Vallecas. Qué asco, por cierto. Pero el Titi es de Ruzafa y tú eres de Ruzafa. A ver, el Titi no es de Ruzafa. El Titi actuaba en el Teatro Ruzafa, que Piro os puede decir que, sí, a pesar de estar en la calle Ruzafa o Paseo Ruzafa, no forma parte de los límites consensuados sobre lo que es Ruzafa. ¿Es verdad? Sí que es verdad que hay una estatua del Titi en Ruzafa. Y que el Titi quería mucho pues al Gran Teatro Ruzafa. Que hasta le dedicó una canción. Exacto. Yo creo que deberías cantar esa canción. No lo sé. También os digo, a mí a veces me gustaría mucho cantar Tino Casal, pero es que Perricel canta... ¿Lo hace mejor? Perricel canta Tino Casal súper bien. Perricel tiene como... Pero Perricel va a venir a cantar Tino Casal. Hombre, lo voy a obligar. Sí, tiene como favor. Grandes hits, ¿vale? Y uno es cantar La gata bajo la lluvia. Uf, y en los momentos es todo muy maricón esto. En los momentos así que solo hay musiquita me hace miau, miau. Y si no, me canta Tino Casal, que es que yo ambas opciones me encantan, o sea, exacto. Ambas opciones son perfectas. Entonces, la gente que estáis en Valencia, o sea, apuntároslos ya lo que tenéis que hacer el 8 de noviembre. Y la gente que no estáis en Valencia, pero sois super fans y queréis venir a vernos también, pues ya sabéis, pues buscaros el autocar, el tren, el BlaBlaCar, en lo que sea, y ya sabéis que os podéis quedar en Cabarraca sin problema. Ya me lo estoy endosado. No sé qué voy a cantar ese día aún, algo cantaré, y si no, cantaré Escorbuto o me arrancaré alguna canción en euskera de Cortatu. Eso con piro, supongo. Yo me sé alguna en euskera. No, es que lo hice Zu Atrapa Tu Arte en Nochevieja. Y claro, sorprendente para mí. O sea, perdí las sabía. Cosas más canon maricón y tú las cosas más etarras. Bueno, yo que, las quedamos cosas en que más... Fermín Muguruza es lesbiana. Ah, sí, eso. Exacto. Es verdad. Eso es verdad. Fermín, menuda bollera. Maricona, que hay que acabar ya, que es muy tarde. En algún momento aparecerá un programa nuevo como El Baile del Pañuelo. Un baile en Radio Malva. El Baile del Pañuelo. Brutal la serie de que han hecho. La verdad. De Superstar. Uf, Tamara Ambar Llurena. Mira, igual me arranco una de Tamara Ambar Llurena. Medias negras y sin ropa interior. Hoy voy a salir. Por ti. Oye, Peña, en serio, que llevamos una hora 40. Que yo quería contar dos cosas a nivel estatal, sí. ¿Vale? Primero, que va a volver a haber un encuentro estatal tras Marika Vivollo de nuevo. Porque a Piro le gusta trabajar de gratis. No, pero esta vez yo no lo monto, aunque seguramente me líen para hacer cosas. Por pero supuesto, bueno, eso que no te quepa ninguna duda. Que va a ser en noviembre en Cataluña. Sé que nos escucha gente de otras colectivas que puedan estar interesadas. Escribidnos. No os durmáis. Escribidnos si no habéis estado en el anterior o no tenéis contacto del Orgullo Crítico. Y os enchufa. Y lo hablamos. Y lo otro que quería decir es que va a haber un encuentro estatal, que tengo aquí el cartel ahora mismo, lo puedo subir al subir el programa a Radio Malva. Va a haber un encuentro estatal contra el movimiento socialista. Movimiento sexy. Wow. Sí. Yeah. Sí, sí, va a ser el 22 de noviembre. Todo el día en la ECO, un espacio ocupado que hay en Carabanchel, en Madrid. En el barrio de Manolito Gafotas, por si se te había olvidado. ¿Es en Carabanchel Alto o Bajo? Es en el Bajo. Está chulo, yo viví en ese barrio, mola un montón. El encuentro se llama Jornadas contra el Entrismo del MS, encuentro estatal. Así que, pues nada. Si nos da alergia España dentro de España, que nos vemos allí, Peña. Que nos vemos en las calles, ya está. Nos vemos en las calles. Ah, eso, nos vemos. Nos vemos el 18. Nos vemos en las calles. Nos vemos el 18 en Ruzafa. Vengan, con el Titi. Gora. Bueno, y ahora os dejamos una canción que nos pasó una Altra June hace mogollón, que no había dado la posibilidad todavía de ponerla, que se llama Un desastre capital. Adeu. Jo crec que d'aquest audio que m'has enviat de 5 minuts el que hauries de fer és fer-me una cançó, perquè està molt bé. Una puta merda. Jo aquí va el pelotazo a l'any. Ta-ta-na-na-na-na. Ta-ta-ra-ra-ra-ra. Ta-ta-na-na-na-na-ta-ra. Yo, bon dia, mira el mòbil, tens 30 trucades perdudes. Nada, la xurri, dues, són de la teva millor amiga. Què s'ha cregut, tia? Segur que està plorant dient-te què faig amb la meva vida. Ni que fossis tu la grampa, es trampa, que hagis de fer-li de mama i si no, no sapes. No cortar-se el cordó d'una bamba. Dígale que hayan viejo, ya te probo, era para Swampa. Però no tu aguantas, no sé com tu fas. Encara li tornaràs la trucada i l'ajudaràs a trobar la paraula clara. I clares, tant anaràs, aquest món no tindria empara. Clara, el cor em va que no para, perquè clara, no sé què serà de mi a partir d'ara. Clara, orfana de pare, de mare, de Sara, però encara, encara, en cada bala que em dispara em farà mal. Però és que clara, si ho he aguantat fins ara, deixar-ho córrer aquí seria un desastre capital. I la tornada fa ta-na-na-na-na, i ta la plaça va ta-ta-ra-ra-ra, i la gent guapa va ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra. I ja veuràs com sona arreu de poble a la barça ta-ta-ra-ra-ra-ra, i ja no està tan mal ta-ta-ra-ra-ra-ra, quan s'han ficat ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. I així qualsevol dia omplirem l'agora. I quan s'escau, cau, perquè la xiquis així suau, suau. Organitza, rau, rau, nani, venim com un dau, dau. Tot com un dau, tau, versus com un trau, trau. Tant com pot per la ferida i li oferiràs a clau, clau. Sap on a la volta, la rebutjada amb ferides i llàgrimes que ni sau, sau. Té anat amb via dida, qui té rau, anirà a ficar-se al cau. Dirà que és molt mentida i per fer-se perdona farà una cançó per a vostre aniversari especial perquè te la cantin tots. És un tia, ja saps que a mi no m'agrada el rap. Et fots, trobaré la paraula clara. Però clara, si te n'anares, aquest món no tindríem pare. Clara, el cor em va que no para, perquè clara, no sé què serà de mi a partir d'ara. Clara, orfana de pare, de mare, de Sara, però encara, encara, encara, d'ara, que ens dispara em farà mal. Però és que clara, si hem aguantat fins ara, deixar-ho córrer aquí seria un desastre capital. Clara, jo sempre em pressa pa acabar de fresca, però després de conèixer-te fresca, la vida vol temps i ja no m'afanyo. Ja saps què diuen, com més vella l'esca, més fàcil s'entén i la pedra i tota la pesca. Ho estàs veient? A cap de posar sota el desca. Estic a Catalunya, que sí, potser ja no m'afanyo, però cremaré fins al final i que encurin el llanyo. Ta-ta-ra-ra-ra-ra, i la gent guapa ta-ta-ra-ra-ra-ra, i ta la plaça fa ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra. I ja veuràs que ho canten des de poble a la Barcelona. Ta-ta-ra-ra-ra-ra, i els teus alumnes fa ta-ta-ra-ra-ra-ra, i ja no saps ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra. Ah, que guapa, no? Sí, sí, un moment, llança-me-la un altre cop, que me l'acabo. Si la gent guapa et fa sentir que has de putar de tan cruel i tinyosa, no marxis gaire lluny, que t'ho arregla la juny amb sa veu melindrosa. Marica.